La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...28 de agosto, es día miércoles, San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Ayer fue su madre, hoy es el Hijo. Qué bonita la liturgia, la celebración del misterio pascual, tan humano y tan divino. Agustín, son muy conocidas las etapas de su vida. Nace en Tagaste, al norte de África, el año 354. Su conversión en Milán, el año 387. Es ordenado o consagrado obispo en Hipona, el año 395. Y fue obispo hasta el año 430. Vivió, pues, parte del siglo IV y del siglo V. Creo que lo más importante son los destellos de su pensamiento genial y el testimonio que dio de una vida totalmente consagrada a la búsqueda de Dios y al servicio de la Iglesia, que es para él tanto la comunidad de fieles reunidos en Hipona como el cuerpo de Cristo extendido en todo el mundo. Agustín, pensamiento genial. Y por eso mismo, su influencia en Occidente fue muy, muy importante en muchos campos. Escuchemos la palabra que él escuchó del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Dura la palabra, clara, clara, contundente. A lo mejor hasta nos pueda herir. Hoy que somos tan sensibles a muchas cosas, ¿no? Sobre todo a los regaños, a las denuncias. De todo nos quejamos. Imagínense escuchar esto y aplicarlo hoy a nosotros. Hoy la palabra, otra vez hipocresía. En relación con lo que hemos reflexionado en días anteriores. Ahora el Evangelio nos presenta la apariencia. Y esa apariencia mala, malévola, porque está llena de maldad, ¿eh? Como otra de las características del fariseísmo, de la hipocresía. ¿Cómo se ve la apariencia? Me impresiona mucho esto del sepulcro, y sepulcro blanqueado, y habla en plural, ¿eh? Sepulcros blanqueados. Esto lo trae Marcos, lo trae Mateo y lo trae Lucas, con diferentes significados. Pero bueno, hoy la versión que escuchamos dice: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. El capítulo 23 de San Mateo. ¿Qué indica esta versión de San Mateo? Por una parte, el deseo expreso de la apariencia, de aparentar, de parecer, pues, lo que en realidad no se es. La apariencia, esa tentación siempre ha existido. Y por otra parte, al señalar que son sepulcros blanqueados, esto nos recuerda, no sé si les haya tocado ver a ustedes, encalar los sepulcros para hacerlos visibles. Sabemos bien que los judíos no podían pisar un sepulcro. ¿Por qué? Porque se contaminaban, quedarían impuros, ¿no? Así, por eso los pintaban, de tal manera que las personas pues tenían que sacarles la vuelta. Y el sepulcro por fuera, así blanquito, no lo pises para que no te contamines. Pero por dentro, ahí te quiero ver. La apariencia. También Jesús hoy nos dice que tenemos que tomar muy en serio el interior, la interioridad. Es lo que daña precisamente la hipocresía, la verdad de la persona, la autenticidad de la persona. Por eso Jesús condena ese deseo y esa acción de aparecer lo que no se es. No se es, ¿no? ¿Y qué termina siendo estas personas? Pues terminan, en su comportamiento terminan siendo peores. Busquemos siempre la verdad. Hagámosle caso a Jesús, que nos pone en guardia sobre la peligrosidad de este tipo de personas. Ojalá que no seamos nosotros. Por eso, la invitación es a reflexionar, a meditar, a examinar nuestros comportamientos. Sí. La palabra de Dios es una espada de dos filos, una espada. Pero dejémonos, la verdad nos hará libres. La verdad nos hará capaces de amar. No tengamos miedo a la verdad, por más dura que sea la verdad de nosotros mismos. ¿Cómo le hace falta esto? Nos hace falta y nos hace falta en nuestro mundo. Gracias, Agustín, un gran buscador de la verdad. Así como anécdota de estudiante en filosofía hace casi 50 años, me tocó leer gran parte de la obra de San Agustín. Me dejaron un trabajo de aquellos difíciles, La visión de Dios en San Agustín. Tuve que leer gran parte de su obra. Y ahí uno se va dando cuenta, ¿cómo hay esta gente con este espíritu? La búsqueda de la verdad. Y la verdad es Dios. Y bien sabemos una de las frases de las Confesiones de San Agustín. Tarde, oh verdad, tarde te encontré. Pero yo le reviraba y le decía, oye, es Agustín. Pero la encontraste, la encontraste. Y viviste de acuerdo con la verdad. Felicidades a todos los agustinos, a todas las agustinas, a todos los agustines. Buen día.